Si las gatas bailan en la disco fabuloso. Ella janguea con los poderosos. Le gusta la movie de los mafiosos. No se va fácil un culito prestigioso. Si van a todos aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Se van a todos aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Tú eres media coqueta. Tienes la combi completa. Mientras me baila yo quemando una seta. Hoy trajimos las maletas. Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca. Don Pérez, ya lo hice mi frene. Son 1500 igual que la tenis. Versace, Gucci, no Yeezy Penny. Después del latico vamos pa' Denny. Luego pa' mi casa, te doy la champaña. Mientras que te bañas con la mente daña. Dale, ponte ready, tapa la maraña. El cristal se España, yo dándote caña. Si las gatas bailan en el disco fabuloso. Ellas janguean con los poderosos. Le gustan las movidas de los mafiosos. Ellas tienen un culito prestigioso. Se van a todos aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Ignórame todo lo que pueda, pero de ninguna manera. Para olvidarte de todo lo que hicimos que haya luna llena y dormir. Para olvidarte de mí, por todo lo que sabes tú, por todo lo que pienso en ti, yeah. Ignórame todo lo que pueda, pero de ninguna manera. Para olvidarte de todo lo que hicimos que haya luna llena y dormir. Para olvidarte de mí, por todo lo que sabes tú, por todo lo que pienso en ti, yeah. Que loca mañana. Te deseo tanto como sueño en madrugada. Son las 2:00 PM. En la radio tú son favoritos. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que me gusta mucho con bastante. Como mango y limón saborear. Solo a ti yo quiero acostumbrarme. Pa' toda la vida tenerte y amarte. Ay, yo, me traes loco. No hay nadie. Soy quien te piensa siempre, bebe a cada instante. Tú eres la dulce fruta que mi paladar añora y siempre te quiere probar. Piensa que estoy con otra. Se pasa oliendo el perfume de mi ropa. Ahogando penas con el whisky a la roca. Por los rumores quedó la relación rota. Me dio ser estoy hasta que el corazón se rompa. Se pasa oliendo el perfume de mi ropa. Y ahogando penas con el whisky a la roca. Por los rumores quedó la relación rota. Me dio ser estoy hasta que el corazón se rompa. Se rompieron las promesas. Una vez me fallaron y no me quedé con esa. Y a mi ex, yo sé que la tengo mal de la cabeza. Y si usted cree que uno se lleva todo lo que se atraviesa. Segura, heridas del amor casi nunca. Amiga quiere también y no disimula. Las ganas se acumulan y todo lo que murmuran. Deja de importar si la cojo por la cintura. ¿Dónde estoy? ¿Con quién ando? Si no le contesto, sé que estoy fallando, follando. Mami, ellas se pegan porque estoy sonando. Dinero, sumando. Le fili de quemado, pensando en ti, en toda la posición. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablaba que te gusta de mí, que siempre estoy de cucho de Prada. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga y de que todo en esta vida algún momento se acaba. Que vas, que Roy, y cerca te espero, me voy. En qué prefieres que te monte en un Bentley, un Rolls Royce. Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número telefónico, a nadie le doy. Donde quieres que nos veamos, en RD Nueva York. Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. La mami me vio con toda la prenda y casi se desmayó. Señora, la confianza bella que me ella no yo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí. No por vaya aquí, pero es el John King. Ponlas a gozar. fincao. Y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Raca, taca, taca, taca, taca, raca. Te me jalaste por la mano y me perreaste. Oye, mami, ¿tú me conoces? Baby, ponte la Jeezy, la Jeezy, la Jeezy, la Jeezy. ponte la GC, la GC, la GC, la GC, la GC, la GC, la GC, la GC. El diablo es mujer, le gusta fumar y beber. Yo voy a enrolar pa' prender. Púntame en cuatro bebés que te lo voy a meter. Yo bebo codeína, mi puta fina. Y es puta como la felina. Yo te lo mato en el hielo, en un bote en la playa. Como Rafael Amaya. Cuéntame. La culeo, el empalador. La culeo, un taladrador. Le meto el dedo. Por favor, la caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel. No, no, no. Si no son mayores de edad, de pa' tu casa, a ver poco yo. Si se viene tu amiga, no hay problem. Tiene hueco, si ayer cumpliste los 18, tiene premio. Toma huevo, ey. La meto, la tuerzo y la saco. Paniqueo, como un colacao. Corono mi huevo y me marcho. Hoy to' colocao, hay jaleo. Quiere bombeo. En que Holandia es coreo. Se cambia y se dice traqueo. En par de años eres menor. Ya te veo, ya te veo. El cristal te empaño. Amadeo, que te veo. Keo, keo, se te fue de nuevo. Este tema es el rey del perreo. Tranquilo, facha, que lo mío no te sale. Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratata. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar. Llegó tu demente. Vamos a jugar de una forma diferente. Ponte tú de espalda y la mano para el frente. Y déjalo que entre. Pa' la chancaera, era pa' la chancaera, era pa' la chancaera, era pa' la chancaera, era pa' la chancaera, era pa' la chancaera, era pa' la chancaera, era pa' la chancaera. El fue sombrando, las uñas verdes como mis hijos. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos puro olor. Arrebatado dando vueltas a la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas a la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas a la jipeta. Ese culo por pa' quitarme la hambruna. Es que yo como toto, por eso es que no hay una. Baby, la lluvia y yo te andamos buscando. Con las mismas intenciones. Pa' que te mueva y la que no coche ya tendrá sus razones. Cero la que chicha, siempre trae los condones. Arrebatado en el Lambo 200. Esas tetas son un monumento. Esto es un perreo a los A-N-U-G. Él le dice a Noel. Le doy todo lo conocido. Y ya no me conocen. Chao, Wally Randy. Michael y Manuel. Le voy a presentar a un amigo. El negrito bien palo, y le gusta el revolú. Se pasa brincando de party en party. Agárrate tu caca. Si no viene choco pop. Tranquilo y la pira. Dile no soco toco. Agárrate tu caca. Por ahí viene el negro y loco. Se llama Choco. Mira cómo brilla choco pop. Choca, choca el popo. Pop por los de los colocos ahí. Mira cómo brilla choco pop. Choca, choca el popo. Los dos boy y los dos. Por los de choco pop. Métele el perreo que te vas pa'l piso. Trapa el piso, trapa el piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, trapa el piso. Métele el perreo que te vas pa'l piso. Trapa el piso, trapa el piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, trapa el piso.